Pues recuerdo el momento en el que recibí el mail de Marta Soul diciéndome, bueno, pues vamos a hacer este proyecto y los destinos son estos, estos, estos, Maracaibo, no sé qué, no sé dónde. Y yo fui de los que más rápido respondió y dije La Habana, lo tenía clarísimo, porque, bueno, pues por el exotismo que tiene La Habana, tanto en sí mismo como el exotismo político que me gusta decir a mí. Y a partir de ese momento, pues empecé a elaborar algunas ideas que quería hacer. Y como pasa siempre, cuando llegas al sitio, dices, no, no tenía ni idea de dónde estaba viniendo. Y no hice nada de esas ideas previas, que de hecho ni me acuerdo cuáles eran. Así que, bueno, la llegada a La Habana fue, bueno, mucha humedad, calor, lo que más o menos me imaginaba, y mucha amabilidad, ¿no? Por parte de del artista, de Humberto, también de Tania, la directora, no, nuestro contacto allí, ¿no? En el centro de desarrollo. Y nada, se empezó a trabajar de forma muy fluida, muy, muy tranquila, muy normal. Empezamos Humberto y yo pues a conocernos, a conocer el entorno, a quedar con amigos suyos, con artistas de allí, a hablar el proyecto que queríamos hacer cada uno, a echar abajo las ideas que teníamos en un principio. Y bueno, fuimos llegando a acuerdos sobre qué queríamos hacer. Y concretamente me acuerdo que, bueno, en este proyecto precisamente se dio una cosa que es como lo ideal. Y es que de dos ideas diferentes que se cruzan, como esta teoría de conjuntos que vimos en el cole, cuando dos ideas diferentes se cruzan, ese área central que une a los dos conjuntos está dibujado de otro color, ¿no? Pues lo que hicimos fue precisamente eso, esa, ¿cómo se llama? Unión, ¿no? De esos dos conjuntos. Pues nos centramos en eso que unía nuestras dos ideas previas, ¿no? Y fue bastante perfecto. Suena raro que lo diga, pero sí, es que fluyó todo muy bien, ¿no? El ron también hace que todo encaje. Y nos pusimos manos a la obra. Luego, Humberto, por su lado, siguió haciendo la otra parte de su conjunto, y yo por el mío el resto, ¿no? Que también hicimos cosas que no tenían nada que ver con nuestro proyecto común, también como válvula de escape. Bueno, estando allí, aparte del trabajo, pues hicimos otras cosas, ¿no? Conocer las playas, fuimos a Varadero, fuimos a algún que otro antro, bueno, estuvimos bailando salsa, que se hace generalmente, y conociendo gente estupenda, artistas. De allí también me llevé bastantes amigos, artistas muy interesantes. A partir de ahí también conocí el arte cubano, y al que le tengo un gran respeto, a los artistas que trabajan allí, tanto a los ya un poco más consagrados como a los jovencitos que tienen 20, 21 años, con mucha fuerza, muchas ganas de trabajar y darlo todo, y se ve que viven el arte y es lo único que para lo que viven, ¿no? Eso a veces falta aquí. Parece que bueno, que el arte fuera, o sea, comparándolo con lo que yo vi en La Habana, parece que el arte fuera un pasatiempo. No, para ellos es la vida, ¿no?